Viste, viste, Dinah Washington, gran, gran intérprete, haciendo Is You, Is Or Is You and My, My Baby, Eres o No Eres Mi Bebé, el tema de Louis Jordan y Billy Austin. Y vamos a cerrar para mí con otra enorme intérprete, otra dama del jazz, que además de ser una gran intérprete, fue una extraordinaria pianista, no solamente del jazz, sino también del pop. Su especialidad eran las baladas, su voz era realmente exquisita, suave, ligeramente grave, y también, reitero, fue una pianista excepcional, muy apreciada en el ambiente del jazz. Ella vivió 71 años, nació en el estado de Washington, en el Distrito Columbia, en el 1 de mayo de 1934 y muere el 20 de octubre del año 2005, ¿sí? A la edad de 71 años. Sus principales influencias en el piano, mirá quiénes fueron: Ahmad Yamal, que todavía sigue siendo un mito, una leyenda viviente. Ahmad tiene 91 años y no hace mucho estuvo tocando en París. Oscar Peterson, el gran pianista negro canadiense, y Errol Garner. Digamos, esas fueron sus principales influencias en el piano. Horn decía que Oscar Peterson era su Rachmaninoff y Ahmad Yamal era su Debussy. Y fue animada en su carrera a comienzos de los 60 por artistas tan importantes como Miles Davis y Quincy Jones, nada más ni nada menos. Y me refiero a la gran Shirley Horn, haciendo este tema maravilloso de Dimitri Tiomkin y Ned Washington, Retorno al Paraíso, Return to Paradise. Y escuchen cómo toca el piano. Shirley Horn, Retorno al Paraíso. Across the sea, return to paradise. All in life worthwhile is on that isle. Return to paradise. Velvet moon above, evil turns to love. Find your peace of mind. Return to paradise. and find your peace of mind. Return to paradise. Nos vamos despidiendo de este jueves con un poquito de jazz para amenizar la tarde, el mediodía, este lindo día en la ciudad de Buenos Aires. Y les recordamos a todos, a nuestra audiencia, que ahora a las 14 se quedan en la gráfica porque en el ciclo habitual de entrevistas de Mario Sadras va a estar el Tata Cedrón, nada más y nada menos, historia viva, digamos, un prócer de la cultura argentina, aquí en al aire de la radio. Bueno, me alegro mucho, va a ser lindo escucharlo al Tata, siempre es tan generoso en sus historias, en sus anécdotas, y además qué enorme músico, ¿no? Impresionante músico el Tata. Bueno, tú vienes de toda una familia, el hermano era un gran director cinematográfico, Jorge Cedrón, ¿no? Desaparecido, bueno, en fin, tiene una historia intensa el Tata, interesante, intensa para escucharla. Bueno, ¿qué les pareció Shirley Horn, chicos? A mí me encantó, lo sumo a mi playlist. Uh-huh. Lindo el jazz para por favor, para Leila, te va a gustar. Te vas a enamorar de Shirley, como de Dinah y como de Carmen McRae, ¿eh? Tres grandes del jazz. Otro día vamos a brevar por Diane Shore. Les voy a hacer conocer otras cantantes. Bueno, que también son Nina Simone, yo soy hincha de Nina Simone. Como Carter, en fin, hay cantantes. Bueno, no sé si alguna vez le puse a Alice Babs, pero ya vamos cerrando rápido porque ya estamos retrasados. Les voy a poner la sueca Alice Babs, que era amada por Duke Ellington. Uh-huh. Tienen que escuchar a esa sueca. Claro. Un día hemos escuchado a Nina Simone, creo, aquí al aire. Sí. Sí, así que... Bueno, también. No, Nina la pusimos. Sí. Así no, es. Por Nina siento un amor muy especial. No, Nina es un amor eterno. Es un amor eterno por la lucha de Nina por los derechos civiles. Ya solo eso merece todo mi respeto, Nina. Uh-huh. No, una pianista excepcional, Nina. Ya hemos dado, no, le hemos dado su lugar a Nina. Yo le tengo que dar el lugar ahora en el club de música, ¿no? Darle un lugar importante a todas ellas. Claro. Bueno, chicos, gracias. Nos veremos mañana. A vos. Será hasta mañana, entonces. Abrazo grande. Así, Claudio Orellano, equipo completo aquí con Marcos Maldonado, Nico Mogia, Leila Vitar. Hasta mañana. Mi nombre es Lautaro Fernández. Seré mañana a las 10 aquí en La Gráfica. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. APSE. Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores. Por la soberanía energética argentina. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3, la radio bonita. Fin de espacio publicitario. Auspicia informativo Farco. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Ya somos 2 millones. Y para festejarlo, sumamos más funciones a nuestra billetera digital Cuenta DNI. Ahora vas a poder pagar tus impuestos y servicios desde la app. Además, envía y recibí dinero, recarga el celu, hacé las compras y obtenés grandes beneficios. Es gratis y en 3 simples pasos, bajá la app y formá parte de esta gran comunidad. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos listos para compartir con ustedes, que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de este jueves 5 de noviembre de 2020. Comenzamos en Río Negro porque allí se cumplen hoy 9 años de la desaparición del joven salteño Daniel Solano. Un caso que tiene a 7 policías condenados a prisión perpetua que continúan en libertad por ahora sin cumplir esa condena. Una fecha para recordar también a Gualberto Solano, papá de Daniel, que falleció luego de varios años de pelear por justicia. Radio Encuentro de Viedma acompañó desde el comienzo el reclamo de justicia por Daniel Solano y lo sigue haciendo. Nuestra compañera Mayra Santa Cruz, desde esa emisora integrante de Farco, nos cuenta cómo se vive esta jornada. Hoy se cumplen 9 años de la desaparición de Daniel Solano, el joven salteño que había llegado a Río Negro a trabajar en la cosecha de peras y manzanas, fue estafado por la multinacional Expofruit, a la que intentó hacerle frente, pero se encontró con una patota policial y parapolicial que el 5 de noviembre del 2011 lo sacó del boliche en el que estaba en Chuelechuel, lo asesinó y hasta hoy mantiene oculto su cuerpo. Como todos los años, el 4 de la noche salimos a hacer algunas pintadas por la calle de las calles de Chuele. Marcela Torres es una de las vecinas que participa de la Campe Solano, ese espacio de lucha y resistencia que inauguró Gualberto, el papá de Daniel, cuando llegó desde Tartagal y permaneció en este pueblito rionegrino por años, reclamando justicia y que le devuelvan el cuerpo de su hijo. El día lunes a las 11 de la noche me avisan que faltaba del sábado y domingo, que él iba a salir a bailar y no volvió. Y me avisan a la noche. Entonces yo al otro día hablo con el patrón de él y me dice que espera hasta la última hora. Y la última hora me contesta él que sí, podía ver, me decía que viaje a Río Negro o buscarlo. Y bueno, aquí yo cuando me entero aquí, me entero a la noche.